Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Bueno, el canca nos da otra recarga energética al momento placentero de la enamorada de la pedrina y la felicidad de la cabra mecánica. Qué buen fin de curso estamos teniendo. Yo creo que sí, además nos habíamos conjurado cierta complicidad a hacer un poquito de programa, un poquito así ya fin de curso, golfete. Es que nos estamos ya casi despidiéndonos del curso después de 31 programas. Uh-huh. Oiga, que se dice pronto, que empezamos en septiembre, en octubre, uh-huh. Y a la vez sí casi, bueno, son 31 programas, que no es poco, ¿no? Seguimos con el mismo rigor, tratando todo con la misma intensidad. Y con el mismo respeto como el que le vamos a dedicar ahora al 20 aniversario de ProLibertas. 20 aniversario, 20 años, cargados de vida y preñados de energía. Eduardo García, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer estar con vosotros aquí en Paradigma Radio. Que digo que 20 años sí, es mucho. En la vida de un adolescente tardío, pero bueno, parece que no es mucho, pero en un periplo como el vuestro ha tenido que dar mucho de sí, ¿no? Son muchos años porque da la casualidad de que yo estoy en ProLibertas desde hace 20 años trabajando. Vamos ya. Precisamente, fui el primer empleado que tuvo la entidad. Sí, hace 20 años y aquí estamos. Pues sí, ya son 20 años lo que cumple ProLibertas desde que empezamos en el pueblo de Anteguera. Y prácticamente no era nada más que un conjunto de personas con un conjunto de ideas, de buenas voluntades. Y detrás estaba la Orden Trinitaria con toda su buena voluntad de seguir haciendo cosas. Pero en aquel momento no había poco, ni había dinero, ni existía todavía la entidad como tal. Y bueno, han pasado 20 años y vemos cómo ha crecido ProLibertas, como de un programa que teníamos solamente, que era una casa de acogida de personas migrantes, que entonces cuando comenzaba el boom de la inmigración aquí en España. Y ahora pues la cantidad de programas que tenemos, de gente trabajando, de voluntariado, de las miles de personas que atendemos en todo el territorio español, pues la verdad es que, bueno, el balance es muy positivo. Sobre todo eso, pensando en toda la gente que se ha podido beneficiar de alguna forma o a toda esa gente que hemos podido acompañar en su proceso vital. A ver, Eduardo, tradúcenos qué es ProLibertas en Córdoba. ProLibertas en Córdoba, digamos, es la ONG de los trinitarios. Los trinitarios, como se les conoce, los Padres de Gracia también en Córdoba, es una orden muy antigua, tiene más de 8 siglos de historia. Y en Córdoba son muy conocidos por el comedor social de los trinitarios. Sí. Pues digamos que ProLibertas es la ONG que gestiona este comedor social en la actualidad y que además pues hace un trabajo con las personas en situación de sin hogar en la ciudad, no solo a través del comedor social de los trinitarios, sino también hace algunos años de Casa Libertad, del centro social, este centro de día que existe para las personas sin hogar. Y también tenemos como referente, pues, Libertiendas, que uh-huh. es esa tienda que tenemos en esta misma calle, María Cristina número 8. Sí. Somos vecinos, vecinas vuestros. Y en la que promovemos el comercio, la economía circular y el comercio sostenible, ¿no? Con la venta de ropa de segunda mano. Eso, digamos, que es ProLibertas. Todo esto acompañado de mucho voluntariado. Bueno, antes de la pandemia teníamos 105 personas voluntarias en activo. También acompañado de mucho trabajo en red en la ciudad. Somos unos convencidos de que lo social tiene que trabajarse en red. Este tipo de problemáticas sociales no se solucionan con la intervención de una sola entidad, sino que es una cosa de toda la ciudadanía en su conjunto, las administraciones públicas, las entidades sociales y la ciudadanía, los vecinos, las vecinas. Por eso somos unos convencidos, como digo, del trabajo en red y por eso estamos trabajando ahora mismo en 5 redes sociales aquí en la ciudad. Y también, pues, todo esto acompañado de muchas actividades de sensibilización, porque creemos que la sociedad tiene que darse cuenta de que, en concreto, el problema de las personas en situación de sin hogar no es un problema de esas personas solamente que tienen esta situación, sino que es un problema de toda la sociedad en su conjunto. Uh-huh. Y digamos que eso, en resumen, de forma muy contenida, es lo que es ProLibertas en Córdoba. Me llama la atención especialmente cuando desde unos años a esta parte parece como que la palabra red se está convirtiendo en una palabra fetiche, ¿no? En cuanto a que cuando nos descubrimos, cuando abrimos una mirada panorámica del entorno, probablemente adquirimos primero una conciencia más completa de la realidad, y somos capaces de poder generar adhesiones en planos de igualdad, con lo cual esa red de la que tú hablas se tupe más, ¿no? Se afianza sin necesidad o con la necesidad justa de tener que atender a la dependencia de un tercero que normalmente no actúa en un plano de igualdad sino de superioridad porque suele conceder, y lo que se concede es graciable más o menos dependiendo de los momentos y de las estrategias, ¿no? Sí. Y es, vamos, a mí me cautiva cada día más la palabra red, ¿no? Yo creo que en cualquier sector, ya sea productivo o de otro tipo, es básico que los agentes estén interconectados. Pero como dice Eduardo, en lo social yo no creo que sea bueno, sino que es básico, ¿no? Y me imagino, por poner un ejemplo como muy, muy materialista, de vamos a construir una tapia, ¿no? Y tú empiezas por una punta y yo empiezo por la otra. El objetivo de los dos es el mismo, ¿no? Pero si tú no me hablas a mí, yo no te hablo a ti, mi tapia vais por un lado, la tuya vais por otro y vamos a dejar la finca siempre abierta, ¿no? Si vamos al caso práctico y concreto nuestro, ¿no? El caso del sinhogarismo, del trabajo con las personas sin hogar, pues hace 10 años o 15 años había una serie de entidades trabajando con estas personas, una serie de entidades que no nos conocíamos, las personas, los voluntarios, no nos poníamos cara, no sabíamos qué hacía uno, qué hacía otro, no estábamos interrelacionados, ¿no? El hecho de haber creado ProLiberta, pues esto ha supuesto un antes y un después en lo que es el trabajo con personas sin hogar en Córdoba, ¿no? Primero porque ha posibilitado el comunicarnos, ¿no? El decir quiénes somos, cómo nos llamamos, cuál es tu cara. Claro. Y eso abre ya muchísimas puertas, ¿no? Y luego el hecho de involucrar la administración pública, en este caso el ayuntamiento, con las entidades sociales y de trabajar codo con codo y hacer diagnóstico de las problemáticas que encontramos y de buscar soluciones conjuntas. Y bueno, esto ya digo que ha sido una experiencia muy rica en todos los sentidos para, yo creo que para la ciudad de Córdoba, ¿no? Porque aquí algo de lo que adolecía en mi forma de ver la ciudad es del trabajo en red, por lo menos del movimiento social. Yo era algo que siempre me llamaba la atención, porque no había muchos ejemplos de trabajo participativo y de trabajo en red en las entidades sociales. Cada una iban por un lado y apenas nos conocíamos. Supongo que es más difícil trabajar coordinándote con otros, con otras, que tú por tu propia cuenta. Pero ya te digo, es eminentemente necesario. Creo que es una dificultad que tenemos que ser conscientes que debemos asumir. Corrígeme seguro porque tengo un recuerdo vago, pero hace unos años hubo una iniciativa municipal a través de la Oficina de la Vivienda, puede ser, para coordinar a una serie de entidades, Cruz Roja y tal, que trabajaban con el tema de sin hogarismo. No sé, Enrique, ¿tú recuerdas algo de esto? Sí. No, y de hecho, además, yo le iba a pedir a Eduardo que nos presentara a Carmen, ¿eh? Porque nos acompaña y además ya pues podemos conectar con parte de los eventos que organizaste en pasadas fechas, ¿no? Perfecto. Sí, mira, nos acompaña esta tarde Carmen Cruz. Carmen Cruz es profesora de la Universidad de Córdoba, de la UCO. Participó, tuvimos el placer y el honor, diría yo, de que participara con ProLiberta en un webinar que hicimos el día 10 de junio, un webinar sobre retransmitido en directo por el canal de YouTube de la entidad de Fundación ProLiberta, en el que hablamos de esta trayectoria de 20 años de lucha contra el sinhogarismo en la ciudad. Ella, pues bueno, aparte de profesora de la UCO, es directora de la Unidad de Educación Inclusiva y pertenece a un grupo de investigación que está realizando una investigación en Córdoba sobre el sinhogarismo también desde una perspectiva de género. O sea, fundamentalmente una chica buenas aburrida, tarde. ¿No? Buenas tardes. Buenas tardes. Procuro entretenerme. ¿Qué tal, Carmen? Pues nada, muy bien, encantada de estar aquí. Pues a mí me gustaría que, al hilo de la pregunta que ha hecho David, ¿no? Creo que queda mucho por decir todavía sobre el tema del sinhogarismo, ¿no? ¿Qué es el sinhogarismo? Cuéntaselo a alguien que no sabe de lo que estamos hablando. aunque pueda parecer muchas veces a base de repetir un concepto una y otra vez, parece como que está ya perfectamente inoculado. Yo creo que debemos de frenar un poquito, ¿no? Yo creo que es conveniente y muy necesario, porque además a veces tendemos a tener una imagen un poco distorsionada de lo que es el sinhogarismo. Yo cuando hablo en mis clases, como soy profesora, cuando hablo en clase de esto y le digo a mis alumnos, bueno, ¿el sinhogarismo qué es? Pues no tener casa. Pero no tener casa no es no tener un techo, es no tener un hogar, ¿no? Y no tener un hogar es mucho más que no tener una casa. Es no tener una red de apoyo, es no tener una serie de condiciones dignas, permanentes y estables de habitabilidad, ¿no? Cuando hablamos, el otro día lo decíamos en el webinar, ¿no? Cuando nosotros pensamos en, decimos, bueno, una persona sin hogar, ¿no? Y cerramos los ojos y seguro que se nos viene a la cabeza un señor de entre 40 y 50 años que vive en la calle con su carrito al lado, ¿no? Y esa es quizá la realidad más evidente, más sangrante del sinhogarismo y la que todos conocemos y todas, pero es la punta, decimos que es la punta del iceberg, ¿no? El sinhogarismo es mucho más que eso. Ya hay un acuerdo a nivel europeo por un organismo internacional que se llama FEANSA, que es una federación de entidades que se dedican a trabajar con estas situaciones, en la que se nos dice que el sinhogarismo pues, se clasifica en cuatro tipos distintos. Ahí van desde la gente que duerme al raso, desde la gente sin techo, hasta la gente que está simplemente en vivienda inadecuada. Estar en una vivienda inadecuada, y cuando digo una vivienda inadecuada, pues nos podemos estar refiriendo a una señora que duerme en un trastero, o alguien sí. que está bajo una amenaza de desahucio, o alguien que duerme hacinado en un piso patera, o a una señora que trabaja de interna doméstica, porque si no tuviese esa opción estaría directamente en la calle y no tiene otra alternativa. Todo esto también son formas de sinhogarismo. Sí. Con lo cual el sinhogarismo es un fenómeno mucho más complejo y mucho más amplio del que tendemos a pensar. Es verdad que la parte más incómoda, por decirlo de alguna manera, y en la que normalmente ponemos más el dedo, es en la gente que está en la calle, en primer lugar, quizá porque es la situación más extrema, y segundo también a veces, y quizá en esto yo a lo mejor peco un poco de pasarme de crítica, también es que es la que nos afea el paisaje, ¿no? Por decirlo sí. de alguna forma. Y hay otras formas de sinhogarismo que son muy dolorosas y muy sangrantes también, pero no nos están molestando a diario en la puerta de nuestras casas o de nuestros bancos. Como no se ve, no nos agrede. El sinhogarismo encubierto, ¿no? Que, por ejemplo, que se da mucho, en muchos casos en las mujeres. En las mujeres es especialmente significativo este tipo de sinhogarismo, porque por distintas situaciones las mujeres evitamos llegar a la calle. Primero porque es mucho más peligroso para nosotras en muchos sentidos. Segundo porque somos madres, tenemos hijos, perdemos las custodias, etcétera, etcétera. Entonces evitamos llegar a esto. Y luego por otra cuestión también, que es una cuestión cultural y de rol de género, a nosotras se nos ha enseñado a tener redes de apoyo, a cultivarlas, siempre nos hemos dedicado más a lo privado. Y eso en este caso pues podría ser un factor de protección en el sentido de que tendemos o tiramos de esas redes y no llegamos a la calle. No llegamos a situación de calle, pero estamos acogidas, en ocasiones incluso debiendo favores, y favores que no nos gusta deber, para no llegar a esa situación. Con lo cual, nosotras decimos que es una invisibilidad dentro de los invisibles, ¿no? Las mujeres en este caso somos doblemente marginadas. Doble invisible, ¿no? Siempre esto es una letanía, eterna letanía, ¿no? Efectivamente, infelizmente así es. Y este fenómeno que ¿cómo lo ha tratado la pandemia? ¿Qué análisis hacéis vosotros después de haber puesto en carga la administración un plan de choque? Sí. Y de haberse apoyado tanto en el tercer sector o incluso en la propia caridad, y digo caridad entre comillas porque la palabra caridad tiene un concepto, yo entiendo que es un concepto noble y alto, ¿no? Mal entendida tiene una connotación totalmente distinta. Sí, ¿no? Sí. De hecho nosotros siempre la asociamos, una palabra que defendemos, la asociamos siempre a al concepto de justicia social, ¿no? Tienen que ir una al lado de la otra. Nosotros trabajamos con personas sin hogar porque creemos que las personas tienen primero dignidad y luego tienen derecho. Entonces el derecho de cualquier persona es tener un hogar. Como somos una entidad ligada a los valores del Evangelio, pues tenemos claro que lo primero son las personas y en esa lucha estamos, ¿verdad? Y lo recuerdo porque en la fase media final de la legislatura anterior, sí, a nivel municipal, se intentó de alguna manera, bueno, pues con el proyecto, no sé cómo, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero el proyecto de la casa de ahí, de Lepanto, no, perdón, del Hospital Militar. Las obras de... Ay, por favor. ¿Qué final de curso más malo estoy dando, señor? No me acuerdo ahora mismo el nombre. La avenida Agrupación Córdoba, ¿no? La Agrupación Córdoba, el antiguo hospital militar. Sí. Se pusieron en carga algunas estrategias de cara a dar cierta estabilidad a los programas que veníais trabajando, no solamente Pro Libertad, sino a otros colectivos, ¿no? Sí. Hoy, Enrique, creo que he visto en prensa que dicen que dentro de año y pico o así estarán listas las viviendas de emergencia habitacional ahí en el hospital militar. Eso que lleva ya largo recorrido, ¿no? Sí, eso lo inició estando Rafael del Castillo de concejal. De concejal, sí. Y yo, si no recuerdo mal, hasta lo que yo sé, eso era iba a ser un centro, digamos, de acogida o de emergencia habitacional para familias. Que pudieran quedar por desahucio, por otro motivo, pudieran quedar en situación de gran vulnerabilidad. Hasta ahí lo que yo sé, pero no sé ahora mismo en qué situación está ese proyecto y a qué va a llegar, ¿no? Bueno, de cualquier manera, el recorrido que esa estrategia se puso en carga desde, estamos hablando de 2017 en adelante, sí. Supongo que con la relación con el ayuntamiento, ¿cómo lo lleváis? ¿Seguís trabajando más en red a través de los colectivos que como el vuestro siguen motivados en este trabajo, o la relación municipal está fluyendo en paralelo a la vez que trabajáis en red? Bueno, la relación municipal es una relación que siempre tenemos que tener, no tenemos más remedio, ¿no?, que trabajar con el ayuntamiento. Y debe, es nuestro ayuntamiento. Vale, entonces, bueno, pues vamos adaptándonos a la realidad que se nos presenta en cada momento, a los equipos de gobierno, a las concejalías que vaya viendo. En general, yo percibo que hay siempre buena voluntad de trabajar en red y buen entendimiento. Te encuentras con equipo, con personas que tienen las ideas más claras, otras algo menos claras, pero con el tiempo van entendiendo pues que esto es un valor que tiene Córdoba, el hecho de contar con una red de entidades que trabajan con personas sin hogar, es una riqueza que tiene la ciudad. De hecho, es una riqueza que se está de alguna forma exportando a otras ciudades. Otras ciudades nos están mirando como modelo, ¿no?, de trabajo con personas sin hogar. Entonces, una cosa a valorar. No creo que llegue ningún equipo de gobierno que tope o que tire todo este trabajo. Esto se inició, estaba entonces María Jesús Botella como concejala cuando se inició la Red Cohabita. Después vino Rafa del Castillo, después vino Juan, después Eva Timoteo, ahora Eva Contador. Uh-huh. Y todos estos concejales y concejalas pues han apoyado la labor que hace la red. Tú decías antes cómo ha tratado la pandemia a las personas sin hogar. Bueno, pues yo creo que la pandemia ha dejado en primera fila o en delante de nuestro ojo, de nuestra conciencia, pues que eran las personas más vulnerables ante esta situación, ¿no? Cuando a todos, el eslogan aquel de quédate en casa, quédate, ¿no?, en casa. Cuando a todos se nos pedía que nos quedásemos en casa, pues había muchas personas que no tenían dónde quedarse, ¿no? Entonces, cuando empezó todo esto del estado de alarma y la pandemia, la locura que despertó esto, los inicios, pues bueno, nos dimos cuenta de que pasaron muchas cosas, entre otras que muchas entidades sociales hicieron muti por el foro, cerraron sus puertas ante el miedo de ir, ¿qué va a pasar? Y algunas nos quedamos y hicimos frente y ahí seguimos abriendo las puertas y aquí estamos, y ayudando a la gente y respondiendo. No solo entidades sociales, sino administraciones, ¿no? Sabéis lo que ha pasado con todo el tema del cierre presencial y el tema de la administración digital, lo que ha supuesto esto, ¿no?, para la ciudadanía y demás, ¿no? Entonces, como decía, la pandemia pues ha supuesto que pues mucha gente pues no tenía dónde resguardarse, dónde quedarse. Hubo al principio algunos problemas incluso con el tema policial, porque algunas personas tuvieron denuncias por el hecho de estar en la calle. Eso se fue corrigiendo. Se fue trabajando con el ayuntamiento, después el ayuntamiento hizo un esfuerzo, ¿no?, dentro de sus posibilidades o su capacidad de hacerlo, de abordarlo, poniendo en marcha el recurso del Colegio Mayor Séneca, exactamente. Uh-huh. Y bueno, después durante este último fase del estado de alarma con el toque de queda, pues bueno, también llegó un acuerdo con varios hostales para facilitar que no hubiese personas que tuvieran que dormir en la calle. Todo esto pues coordinado con el resto de entidades y bueno, todos hemos intentado hacer lo posible porque la situación sea lo menos complicada para esta, para estas personas. Oye, y una cosa que yo quería poner en valor, ¿cómo de una tierra que puede parecer un erial pueden salir flores preciosas, ¿no? Cuéntanos la experiencia de ese grupo de teatro y de ese coro gospel, ¿no? Pues sí. ¿Cómo sale eso? ¿Cómo sale eso? Pues mira, eso sale porque en Casa Libertad, que es un centro social, centro de día para personas en situación de sin hogar, apostamos desde el primer momento por darle el protagonismo a las personas que participan en los programas, ¿no? Las personas en esta situación de sin hogarismo. Tenemos un programa dentro del centro de día que se llama Movilizarte, que va destinado pues, a fomentar el protagonismo y la participación ciudadana de estas personas. Y dentro de Movilizarte pues, se desarrollan muchísimas actividades, ¿no? Pues de tipo de para buscar el empoderamiento personal, el empoderamiento de las mujeres, para movilizar culturalmente también a las personas, posibilitar la participación cultural, actividades de senderismo. También hacemos actividades conjuntas con el barrio, con los vecinos, para que no vean aquello como un centro gueto en el que solamente entran personas con esa calificación de personas sin hogar, uh-huh. sino que sea un centro abierto donde hay exposiciones, donde hay conciertos, habiendo abierto a la ciudadanía. Pues, como digo, machacando este tipo de actividades, ¿no? Nos hemos centrado en o hemos querido impulsar dos actividades nuevas, como era el teatro, ¿no? Porque creemos que el teatro es un vehículo muy, muy bueno pues, para mostrar muchas cosas y para que las personas en esta situación se sientan muy protagonistas. Y luego, pues, el coro gospel. El coro gospel fue una cosa que surgió ahí de pronto, que aprovechamos, uh-huh. que pasaba por allí, aprovechamos, contando con Bea, la directora. Y luego hemos querido hacer un coro gospel, pero inclusivo. O sea, no es un coro de personas sin hogar, es un coro inclusivo, donde hay vecinos, vecinas, voluntarios, voluntarias y personas en esta situación. Un coro de personas. Exactamente. Un coro gospel. Que creemos que es algo bastante más rico, ¿no? Y, bueno, tuvimos la ocasión el día 20, el evento que hicimos del 20 aniversario, de presentar el coro y sobre todo lo que podemos decir que ha sido una experiencia, yo creo que muy buena, muy positiva, para todas las personas que han participado en el coro. Eso es lo que todas me han dicho, es que la experiencia ha sido y para todos tremenda. Los que tuvimos la oportunidad de escucharles también fue una gran experiencia, ¿eh? Sí, sí. Todo el mundo muy animado, porque estábamos sentados que si no hubiéramos acabado todos bailando. La verdad es que sí, sí. Luego dirán que 20 años no es nada. Bueno, pues Eduardo, Carmen, muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias sobre todo por exponer, por visibilizar una historia preñada de vocación de servicio a la gente que más necesidad tiene, que cada día se pueden descolgar más o menos en función de que tengamos capacidad de mirada asertiva, ¿no? Por supuesto. Pues muchas gracias, de verdad, que nos vemos. Y tomamos uh-huh. nota de ese coro gospel. Sí, sí, seguidlo. Sí. Me llevo hoy la agenda llena de tareas para el verano. Enrique. Pues por eso te digo, ¿no? Que ahora cuando volvamos... Tomaremos nota. Uh-huh. El coro continúa en septiembre, ¿verdad? Sí, ahora mismo hay vacaciones, pero en septiembre retomamos actividad. Y lo dicho, estamos a vuestra disposición y cuando queráis, pues contamos lo que hacemos. Nos hemos quedado con vuestra cara, ¿eh? Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.